bailar, agárrate el pollerín, vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, curruyú, curruyá, vamos todos a bailar, curruyú, curruyá, vamos todos a bailar, curruyú, curruyá, vamos todos a bailar, curruyú, curruyá, vamos todos a bailar. Yeah.